desde Radio Almaina en Barnata, al Andaluz, y desde la colonia obrera, Juan Quilombo. Esto es Atoyahuey y aquí vamos. Y esto es para ti. Sabes, amor, desde que te perdí, en mi mente no hago más que pensar en ti. Cualquier babosada no puedo evitar, me traes de un ala, no te puedo olvidar. Juan Quilombo, mi querido Juan Eco y su combo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal, Lady? Te saludo aquí con una primavera calurosa desde la ciudad monstruo. Todo bien por estas tierras. Aquí también va subiendo la temperatura, nos vamos liberando de tanta ropa y se está poniendo muy, muy sabroso el clima. Juan Eco, hemos comenzado con el tema Te Quiero Un Chingo de las Cumbia Queers. Cuéntanos por qué hemos empezado con ese tema. Pues mira, Lady, comenzando con esta breve agenda noticiosa, lamentamos contarles que fue atacado un lugar importante, digamos, ¿no? Para la diversidad y para, digamos, distintas expresiones de lo político, de las identidades sexuales, etcétera, aquí en Ciudad de México. Les hablo de La Cañita, que es una marisquería, centro, espacio cultural, lugar de fiestas, convivio y reuniones en el barrio La Doctores, la colonia Doctores, en donde Ali Guagua, antigua vocalista de las Cumbia Queers, y Diana Torres, la porno terrorista, pues tienen este espacio, ¿no? La Cañita. El viernes de la semana pasada, este espacio fue atacado por una gente que no tenemos muy claro quién fue. Fueron, digamos, al bar, empezaron, digamos, como a armar ahí medio mal ambiente. Empezaron a joder a Diana, digamos, a tirarle comentarios feos. Y de un momento a otro, en un arranque, digamos, como de homofobia o lesbofobia, no sé cómo llamarle, estos cabrones empezaron a romper con todo el lugar, ¿no? Entonces volaron botellas, sillas, le pegaron a todos los clientes y, por si no fuera poco, al otro día, digamos, en este ánimo tanto de Ali como de Diana, pues de no dejarse, de seguir ahí, de resistir en el espacio, ¿no? De no dejarse amedrentar, estos personajes en la madrugada al día siguiente le prendieron fuego a la parte de la entrada, ¿no? Que es como una palapa. Pues desde este programa le enviamos un abrazo, un saludo de solidaridad muy fuerte a las dos compañeras, a Diana y Ali, pues porque estas expresiones, digamos, de odio hacia la diferencia no son aceptables y hay que resistir y hay que combatirlas. ¡Arriba ese tambor, Peggy! ¡Pa' que baile a Madre y Padilla! ¡Con su buena negra! ¡Ay, no más tambor! ¡Ay, no más tambor! ¡Fuera! ¡Que baile la mexicana! Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé. Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, la cadena de mi pie. Y este fue Andrés Landero con su tema Cuando lo negro sea bello. Y lo hemos escuchado porque ahora les contaremos que Francia Márquez, del proceso de comunidades negras del Cauca, en Colombia, ha sobrevivido el atentado más reciente que han hecho contra su vida. Francia hace parte, como les decía, del proceso de comunidades negras en el Pacífico colombiano. Ha sido una de las principales representantes de la lucha por la vida y el territorio de las comunidades afrocolombianas en el Cauca. Y desde 1994 lucha contra la desviación del río Ovejas hacia la represa de La Salvajina y también contra el desplazamiento forzado a raíz de la guerra en este territorio en Colombia. Pues les cuento que pasado sábado 4 de mayo, Francia y otros líderes de la zona se encontraban organizando un encuentro que en teoría iban a tener el 8 de mayo con el gobierno nacional en medio de todo el tema que estaba sucediendo de la minga social comunitaria indígena en el Cauca, en Colombia. El punto es que Francia y el resto de líderes que estaban allí reunidos sobrevivieron a disparos e incluso una granada, y dos de los guardaespaldas de la Unidad Nacional de Protección resultaron heridos. El caso es que Francia ha sobrevivido y hoy Francia nos dice: sueño con que mis hijos puedan vivir tranquilos. Me niego a que mi pueblo esté condenado a vivir en la miseria, al olvido estatal, al racismo y a la violencia generados por la política de la muerte. Y después dice: para quienes dicen que nos buscamos los problemas y que por eso nos vamos a hacer matar, aquí está la esencia de nuestra lucha. Mantenerme viva es una victoria. Sí, dejar también como una voz clara de solidaridad y de denuncia frente al caso alarmante de los líderes sociales en Colombia. El caso de Francia no es aislado, y solo para que se hagan una idea, en lo que va del año, las cifras no son claras porque hay distintas cifras, pero por lo menos hay más de 300 líderes sociales y lideresas asesinadas en Colombia. Entonces estamos realmente en un estado de emergencia, en un estado crítico. Les invitamos a todas las personas que nos escuchan que estén muy enteradas acerca de la situación del clima político y la situación de violencia que se está complicando en Colombia. Por favor, sigan escuchando, sigan visitando las comunidades en resistencia, y es un momento importante para que continúe la solidaridad con los pueblos que allí se encuentran. Bueno, Lady, cambiando brevemente de tema, no sé a ti qué te suena si yo te hablo, sonido la changa, sonido Siboney, la socia, Polimarch, el cóndor, ¿a qué te suenan todos estos nombres? Esto a mí me suena a noche de baile y me suena a sonidero. Así es, pues espero que en próximos capítulos podamos seguir incursionando en esto, pero en este primero vamos a empezar a ver estas formas, digamos, de expresión de la cumbia en México, ya desde hace varias décadas, de los 60 para acá. Pero además de la cumbia, vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, que es el sound system de la cumbia, que es una cosa que se creó aquí en México, y son los sonideros. Pero para no aguarles esta historia, vamos a la entrevista con una querida colega documentalista mexicana, se llama Joyce García. Acaba de sacar su último documental llamado Yo No Soy Guapo, sobre esta cuestión de los sonideros, del sound system tropical de los barrios bravos en la ciudad monstruo. Así que vamos con la entrevista. Hoy en Atoyahuey, Joyce García con su documental Yo No Soy Guapo y los sonideros mexicanos. Rincón tropical, rincón del amor. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al fascinante mundo de la música grabada. Esto es sonido de filmación, 100% sonidero. Vamos a bailar bonito, tú me lo pides y yo te lo confirmo. hay un canto negro allá en el Congo. Soy un canto negro. Hola, queridas amigas radioescuchas de este su programa Atoyabuey de Radio Almaina. Estoy con una amiga, colega muy chida que les queremos presentar a propósito de estos viajes de la cumbia. Documentalista, realizadora, ella se llama Joyce García. Hola, Joyce. Hola, ¿cómo están? Saluditos a todos. Y esta entrevista la queremos hacer a propósito de su último documental que se llama Yo no soy guapo. Yo no soy guapo nos habla sobre los sonideros para la banda mexicana que ande por allá. Probablemente estarán bastante familiarizadas con ese término y sobre un poco la movida musical en las calles. Así que, bueno, Joyce, yo comenzaría preguntándote un poco qué es este fenómeno de los sonideros y cuándo surgen los sonideros. Bueno, pues la cultura sonidera se inicia por allá del finales de los 50, principios de los 60. Nace dentro de las vecindades, dentro de los patios, dentro de los barrios bajos de aquí de la ciudad y del centro del país. Y los primeros, los iniciadores, digamos que es una serie de personas, no se puede decir que haya uno solo que fue el descubridor, ¿no? Sino que fue un movimiento que se inició pues, a la par en muchas colonias y en muchos barrios, dado que estas personas o este grupo de personas un poco de escasos recursos, marginados, como sin muchas posibilidades de acudir al entretenimiento, de acudir a los salones de baile, de rentar grupos para que amenizaran sus fiestas, pues empieza a compartir la música a través de los pocos equipos de sonido que existían, digamos, dentro de estas vecindades o dentro de estas comunidades. Y pues aquel afortunado que tuviera el equipo de sonido era el que ya fuera lo prestara o lo rentara por unos pesitos para armar la fiesta ahí en la, pues con la banda, ¿no? Con el barrio. Cumbia se llama La Gaita de los Botecitos para mi compadre Sonido La Tumba. La gente allá en la colonia Progar. La gente de Coltongo, mi compadre Nacho Mex. Sonido Mex. Esto inicia así, en un ímpetu de pues, gozar un poco de su tiempo libre, ¿no? De celebrar cumpleaños, celebrar bodas, celebrar aniversarios, celebrar como cumpleaños de barrio, ¿no? O cumpleaños de los mercados, fiestas patronales, o sea, tiene como todas esas funciones el sonidero. Y después pues esto se va como ampliando cada vez más, o sea, se va como expandiendo, se va corriendo la voz de estas personas que rentaban sus equipos de sonido y cada vez se van especializando más en la música, ¿no? Ya no era como suficiente los discos que podían encontrar aquí y ellos cada vez van como indagando más, como digueando más, ¿no? En el mundo de la música. Y los pocos que pueden, los afortunados que pueden ir a viajar, pues se lanzan a Puerto Rico, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a todos los lugares en donde se estaba produciendo la música en esas épocas. Y ellos van y compran música que no existía en México. Entonces, para fines como culturales, digamos que los sonideros son los selectas de aquella época, ¿no? O son un poco como las disqueras y pues se vuelven realmente los selectores de las joyas que sonaban en la radio y que sonaban en la calle, ¿no? Por un lado empiezan en las calles, pero eso luego poco a poco lo comienzan a introducir a la radio. Entonces ellos eran también como los clavos, ¿no? Como los dealers de las radios que les llevaban la canción que nadie más tenía, ¿no? Entonces es así como se empieza a hacer la fama de la gente sonidera. y las fiestas pues poco a poco se van como haciendo más y más grandes, van metiendo como equipo más especializado, van metiendo luces, van metiendo máquinas de humo. O sea, con los años, conforme fueron haciéndose de un público, a la vez que se hacen de un público, pues se hacen de una especialización, ¿no? De sound system, ¿no? Ya más pensada para eventos masivos, para eventos en la calle, para miles de personas, en donde pues ya la vecindad queda atrás, pero lo bonito del sonido es también que cumple, o sea, como se puede adaptar a muchos espacios, ¿no? Puede ser desde una pequeña fiesta cumpleañera hasta el bautizo o el aniversario del mercado o llenar estadios, ¿no? Entonces, el sonidero, digamos que es la adaptación del sistema de sonido que existe en Colombia, por ejemplo, con el picó, ¿no? Con la champeta, que existe digamos, en Brasil con el funk carioca, también de las favelas, que existe en la cumbia villera en Argentina, ¿no? Como todas estas manifestaciones, pues el reggae, ni qué decir del reggae en Jamaica, ¿no? Como las manifestaciones de la música en el barrio y en la calle y las fiestas y la apropiación de ese espacio, ¿no? Tengámonos un momento en esta idea de la música tropical a propósito de la música que hemos venido pinchando a lo largo de los programas aquí en Atoyahuey, y es que a mí me gustaría contarles que México es una suerte como de trampolín de la música sabrosona tropical para el norte, ¿no? O sea, aquí desde los 60s aterriza la música caribeña, la música suramericana, ¿no? Es como un gran epicentro musical, y a mí la impresión que me da es que aquí en Ciudad de México, en los barrios, justamente en los sonideros, la banda se empezó a volver súper melómana, así como súper exquisita, digamos, a la hora de elegir sus temas y ponerlos a rolar. Cuéntanos un poco de los géneros y qué has podido como indagar en los sonidos, hacia dónde se han especializado. ¿Qué tipo de música les gusta, digamos, trabajar? Pues es bien loco cómo fue que el gusto tropical, yo también me lo he preguntado muchos años, ¿no? ¿Por qué aquí somos tan tropicales, pues, ¿no? Creo que tiene también un poco que ver con el cine mexicano. Es bien loco, pero sí hay una relación ahí un poco inconsciente, creo yo, porque durante la época de oro del cine mexicano, todas estas producciones de cine de ficheras, de cine de como Salón México, ¿no? Todo, en todas estas producciones había secuencias de baile, ¿no? Tongolele, Cantinflas, Tintán, ¿no? Como todos ellos fueron como grandes representantes, y muchas veces las piezas como se, o sea, bueno, más bien las pelis como que se musicalizaban, y de repente había en medio de la trama o del drama una secuencia de baile, ¿no? En donde todo mundo hacía coreografía y salía Pérez Prado tocando con toda su orquesta, ¿no? Entonces ahí también de repente hay una relación entre el cine mexicano y la música tropical, porque la instauró como parte del mainstream, ¿no? Un poco la llevó como del barrio o de lo popular también a una, digamos, como esfera de alta cultura, ¿no? Los sonideros instauraron en un principio, creo que era más tumbado hacia a la música afroantillana, ¿no? Hacia Cuba, ¿no? Porque era pues nuestro hermano más cercano, ¿no? Digamos, también Cuba, Veracruz, México está como corridito. Entonces, mucha guaracha, guaguancó, son montuno, cha-cha-cha, danzones, ¿no? Como que todo eso era muy clásico en los 50s. Pero conforme van trayendo más música, pues sí, empieza a sonar mucho más la salsa, ¿no? En los 70s, 80s. La cumbia me parece que es todavía un poco posterior, ¿no? La cumbia colombiana, hay muchos tipos de cumbia, ¿no? La cumbia peruana, la cumbia villera no suena tanto acá porque me parece que es más joven. Todo lo que tiene que ver con danzones, salsa, la salsa se escucha muchísimo en el mundo sonidero, guaracha. ¿Qué más? Bailan mucho también, por ejemplo, con el montuno, hacen coreografías masivas. Que eso está bien loco, o sea, no se baila en pareja, sino más bien como que cuando suena un montuno, ellos lo reconocen y hay alguien que lidera el baile y entonces todos se forman y siguen y hacen una coreografía como de la nada, siguiendo el ritmo del son montuno. No sé si, por ejemplo, la idea de lo rebajado entre con el sonidero o cómo se dan como esas distintas, digamos, apropiaciones. Porque otra cosa que nos gustaría comentarles a propósito del sonidero es que, claro, es un sistema en donde se pone música en el barrio para que la gente baile y tal, pero tiene una particularidad y es que la persona que está pinchando está todo el tiempo interviniendo encima de las rolas, ¿no? Está haciendo anuncios. ¿Cómo funciona eso? Y también pensando en cuando se rebajan los temas, o sea, hay además de la reproducción, hay como todo un ejercicio ahí de apropiación con la música. ¿Cómo está ese pedo? Sí, pues justo una de las como particularidades del sonidero o del sonido es que ellos justamente cuando traían las canciones, por ejemplo, colombianas, la cumbia colombiana es muy rápida, ¿no? Entonces, como aquí no estábamos acostumbrados a bailar así, como no hay tanta, digamos, como tanta conciencia de lo afro aquí, siento yo, que está un poco diluido, mucho más que en Colombia, la gente no bailaba tan rápido, entonces una de las cosas que hicieron los sonidos fue rebajarles, ¿no? con el pitch, bajarles un poco las revoluciones para que se pudiera adaptar al gusto mexicano. Entonces ellos también como que sí tocan las canciones, digamos que originales, pero cada quien la puede tocar diferente, ¿no? No es así como que nada más pongo el disco y ya está, ¿no? Sino que además de adaptarlas como a un gusto muy específico de su público, digamos de sus bailadores, también lo que dices es súper importante. En una de las, si no es que la característica más importante del sonido, es que ellos mandan saludos todo el tiempo. Todo el tiempo le bajan, ¿no?, al volumen y mandan, no, que ya llegó, por ejemplo, ya llegó ahorita la Joyce que viene acá representando a, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Cosas que los sonidos, más bien los saludos sirven. En un principio servían, digamos, cuando todavía no existía como toda esta tecnología y esta conectividad que tenemos ahorita, que damos tanto por sentado. Los saludos, eran algo que funcionaba como un puente de comunicación. Por ejemplo, yo iba al baile y mi novio estaba de viaje en el gabacho, o ni siquiera de viaje, ¿no? Ya estaba de mojado en el gabacho. Entonces yo le pedía una canción y le mandaba un saludo dentro de esa canción, ¿no? No, pues un saludo para mi amor, que lo extraño un chingo, que espero que ya regrese, que me mande mis dólares, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Mandar algo ahí, ¿no? Como recordando a la banda. Entonces, al final de las tocadas, ellos graban toda la tocada y venden el disco. Entonces, ese disco, pues ya tú lo comprabas y se lo mandabas a la persona a la que le mandaste el saludo, ¿no? Entonces era como una carta, ¿no? Como una nota de voz con una rola, con todo, o sea, como con una carta, como todo ahí conjunto en una sola, como mensaje bien bonito, porque pues ahorita es algo que vemos como tan sencillo, pero hace 50 años pues era una forma como muy especial de recordar a alguien, ¿no? O de declarártele a alguien, ¿no? De mentarle la madre a alguien, ¿no? O decir, pues nos vemos allá afuera al rato, ¿no? O sea, sí se presta, o sea, digamos que es como un poco la noticia local también funge un poco como eso, ¿no? El baile sonidero. Y pues eso. Sabor tropical. Vamos a chingarnos este sabroso tema de cumbia, por supuesto, Marta Cecilia, versión órgano, la música de Andrés Landero, ahora en órgano. Escuchen qué chulada, qué sabor, en sonido confirmación. ¡Vámonos! Chalabán de todos los barrios. Ajá. Cumbia pa' gozar. Ruido. Hoy lo más. Un saludo con procesador. Me gustaría preguntarte por dos cuestiones. Una, ¿cuáles fueron esos primeros sonidos emblemáticos? ¿Quiénes, digamos, están como en el imaginario popular en Ciudad de México que comenzaron con mucha fuerza? Y dos, ¿en qué territorios? A mí se me vienen a la cabeza varios lugares, digamos, que son emblemáticos para los sonidos. ¿Cómo se llama? El Peñón de los Baños. Ajá. Tepito, Iztapalapa, pero cuéntanos un poco más como en qué sectores, en qué zonas, en qué territorios del DF empiezan, digamos, a cobrar fuerza y cuáles sonidos así son como los que entraron pegando duro en un principio. Uno de los iniciadores, por ejemplo, existe Sonido Rolas, ¿no? Que es de Tepito. También en Tepito hay una mujer que se llama Sonido La Socia, que es una mujer que también empezó por el 64, me parece. Ella es parte del documental, porque justo Lupita, que es uno de los personajes, nos lleva a conocer como sus raíces, ¿no? Como sonidera. Y vamos a conocer a su familia. Ella ya falleció hace bastante rato, ya como en los 80s. Pero el tiempo que estuvo tocando justamente fue de las afortunadas que tenían un equipo de sonido en su casa y lo prestaban y ponían música y hacían la fiesta con la banda y con los vecinos, ¿no? Ella fue de las primeras, también de las pioneras, allá en el barrio de Tepito, y de ahí con ella aprendió sonido de la changa, Ramón Rojo, que es como el sonido más importante de la ciudad. Es como el más emblemático porque tiene una voz espectacular, ¿no? Tiene una selección de música también espectacular. Y él aprendió con la socia, él era un chamaquito cuando ella tocaba. Entonces fue ahí que él se empezó a inmiscuir en todo este ambiente sonidero. Y a la par, como te digo, o sea, no se puede decir que haya uno, ¿no? Que inició, sino que a la par estaba Sonido Arcoiris, que es también de los Sonido Fascinación, de los fundadores de la dinastía Perea, justamente en el Peñón de los Baños. Se les llama dinastías ya cuando son como muchos sonidos o toda la familia se dedica a eso, ¿no? Ellos son, me parece, como 8 sonideros dentro de la familia, pues, ¿no? Como empezó el papá, que es Sonido Fascinación, que ya es un señor bastante grande, Manuel Perea, y de ahí pues todos sus hijos fueron aprendiendo el oficio, y ahorita pues son como la familia más grande que se dedica al sonido, y pues son increíbles. O sea, cada quien tiene una selección muy diferente de música. Por ejemplo, la conga toca mucho a cumbia peruana, ¿no? Como mucho sentimental, así, ¿no? Más romanticón. Arcoiris me parece que toca más como descarga, como cubana. Cada quien tiene como un estilo súper diferente. Al Peñón de los Baños justamente es una colonia muy emblemática porque está junto al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces ellos cuentan que ahí también les llegaba como mucha música que nadie más tenía, entonces se la apañaban. y por eso es que también ellos tienen como muchas rarezas en disco que nadie más consigue, nadie más tiene, porque pues justo como ahí vivían, ahí viven, es la cercanía con esa, pues, digamos, puerto de entrada, ¿no? O esa puerta de entrada a la ciudad. Les tocó como vivir eso, ¿no? Otro de los sonidos emblemáticos, Caribalí, sonido Coronado, que también es del Peñón, Tacuba, África, Cristalito Porfis, Rolas, Estéreo Rumba 97, hay un chingo. Tenemos ya nuestro primer ser musical. Ya está nuestra amiga Maru, que viene desde Houston, Texas. Ya nos reportaron, ya nos despertaron. Bueno, pues de antemano, jóvenes, vamos a hacer un sound check. Ramón Rojo La Changa. Llegó mi amigo negro. Sonido negro. Santa Marta, Jatitla. Llegó mi ahijado Angaro 74. El muñeco. Alegría en el tambor. Mi amiga Maru. Solo para toda la gente de Sonido Titanic. Sonido, digamos, paralelo a que está pegando mucho la música bailable tropical en los salones de baile emblemáticos, en las colonias, digamos, donde están los antros, las discotecas, etcétera, que tienen cierto prestigio, a la que no tiene acceso, digamos, todo el mundo. Digamos, surgen en paralelo como respuesta estas otras formas, digamos, del sonido en las calles, ¿no? Es decir, bueno, aquí también hay toda una cuna cultural, ¿no?, que resiste y que le está abriendo las puertas a otra banda, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, como de todo lo que pasa, digamos, alrededor ya del barrio con el sonido y también cómo se monta un sonido. Pues mira, muchas veces los sonidos, o sea, todo el tiempo habían estado acostumbrados a hacerlo sin ningún permiso, digamos, gubernamental, pues porque es su territorio, ¿no? Entonces, en ese reclamo de territorio, pues lo ocupan y lo aprovechan, ¿no? Entonces todas las tocadas se hacían claramente en los vecindarios de donde el sonido gusta, ¿no? Tampoco es que se fueran a meter a un Polanco, que es una zona muy fresa de por acá, hacer un desmadre, ¿no? O sea, obviamente dentro de sus barrios, dentro de sus colonias o sus vecindades, decían, ¿qué onda, hoy es sábado, que hoy hay baile, ¿no? Entonces van y entre todos pues empiezan como a correr la voz, uno saca el sonido, otro saca el diablito, se cuelgan de la luz, otro hace como una, digamos, como una vallita ahí simbólica en la que tienes que cooperar unos pesitos para poder pasar, ¿no? Que también es algo que pues ayuda al sonido a mantenerse un poco con los gastos que implica todo, pues mover todo, ¿no? Desde moverlo hasta tenerlo, ¿no? Entonces, básicamente, muchas veces es cooperación voluntaria, ¿no? Ahora sí que tu buen corazón ahí, tu corazón bailador va a responder, ¿no? Puede ser una forma también como de resistencia barrial o popular, el sonido, ¿se podría entender desde ese lugar? Sí, por supuesto es una resistencia, o sea, todo lo autogestionan, ¿no? Es como nosotros haciendo nuestras pelis, ¿no? Como queriendo hacer un proyecto de un huerto urbano. Pues son cosas que uno, que sabes que no te van a dejar como ningún beneficio económico, al contrario, que muchas veces tienes que invertir, pero pues es algo que te nace y que tienes muchas ganas de hacerlo y pues lo haces, ¿no? Entonces, ellos, te digo, no piden permiso, pero sí se organizan entre ellos. Pues unos son propietarios de equipo, otros son staff, otros son locutores, ¿no? Los locutores son, a veces no es el mismo el DJ que el locutor, es diferente, ¿no? Y pues levantar un baile depende también de las magnitudes del baile, ¿no? Si es algo pues muy, muy bestial, pues meses de anticipación, planeándolo y todo. Y si es algo como más local, pues igual y unas semanas antes se empiezan a poner de acuerdo. En las fiestas patronales, por ejemplo, es muy padre porque se ponen de acuerdo, o sea, todo el año están planeando la fiesta, ¿no? Termina la fiesta y al día siguiente ya tienen reuniones para planearla del siguiente año, ¿no? Entonces ellos van como haciendo una caja de ahorro en la que cada, digamos, cada persona que trabaja ahí en el mercado pone 10 pesos cada semana o qué sé yo, ¿no? Entonces todo eso lo van juntando justo para pagarle al sonido en la fiesta patronal, ¿no? Que son también fiestas muy grandes, pues porque justo quieren agradecer, ¿no? Como todo lo bien que les ha ido, ¿no? Entonces hay como muchas formas diferentes de organización, pero pues el sonido activa como demasiados trabajos, demasiados, ¿no? Desde los vatos que cargan, el staff, los ingenieros de audio, los que colocan las luces, la gente que va a vender desde dulces, chelas, alitas, lo que sea, hasta hay vatos que ya son especializados y que tienen playeras como con los sonidos más grandes, ¿no? Los más fuertes, tienen playeras, calcomanías, de todo, así, llaveros, todo lo que te puedas imaginar, o sea, son, ya no tienen como este rango de, no todos, ¿no? Pero este rango de underground, ¿no? O sea, sí hay unos sonidos que son muy reconocidos y que ya tienen todo un aparato de promoción que es, pues, importante, ¿no? También una cosa bien particular de acá, de cómo se promocionan, o sea, a mí una de las cosas que más me fascinó justo fue como entender cómo levantan un evento tan grande y cómo se autopromocionan, o sea, de maneras que uno como autogestor, o sea, también sabe que son bien complicadas a veces romper como la esfera en la que te mueves, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, una de las cosas también muy chingonas que hacen es pintar bardas con los logos de los sonidos, ¿no? También es toda una estética, o sea, ya es otro tema, ¿no? Pero también se abre ahí una estética que ellos han creado que es como totalmente suya. Los logos de los sonidos los pintan en las bardas de los estados o de las periferias. Entonces ahí anuncian el baile. Tienen todo un aparato de difusión bien, bien cabrón así. Pues yo no soy guapo, tiene unos 5 años gestándose, al fin ya lo dimos a luz el año pasado. Fue un trabajo que realmente pues nació así de un, pues una identificación o una, pues como un cariño, ¿no? Un amor por el ambiente sonidero, porque pues yo, pues es algo que con lo que yo me identifico mucho, ¿no? Con la música, con el baile, como les decía que yo soy de ahí, del puerto de Veracruz. Ahí también la gente baila un montón y hay mucha vida en la calle, ¿no? También hay mucho baile en la calle, hay mucha amenidad, pues, o sea, como la gente siempre está como dispuesta a recibirte y hay mucha confianza, ipso facto conoces a alguien, ¿no? Entonces cuando yo vengo, yo crecí toda mi vida allá, entonces cuando vengo a vivir aquí a la ciudad, que bien dices ciudad monstruo, es muy difícil, como estar en paz aquí, ¿no? Hay muchísima hostilidad, o sea, como todo el tiempo mucha violencia, mucha agresión, mucho estrés. Entonces, cuando yo llego, tengo unos compas que son de aquí y que son de barrio, pues, también, y ellos me llevaron a conocer el sonido. Ah, vamos a una fiesta, yo creo que te va a gustar, ¿no? Sí, entonces, pues yo pensé en una fiesta normal, en una casa o en un bar o lo que fuera, ¿no? Así. Y pues ya cuando llegamos a una pinche fiesta sonidera así mega masiva, la primera fiesta a la que fui fue en un aniversario del Mercado de la Merced, que es la fiesta más grande que hay de los sonidos, pues me voy de culo, ¿no? Así digo, ¿qué es esto? O sea, para que se lo imaginen, son calles y calles y calles llenas, o sea, con sonidos diferentes, con sonideros diferentes, tocando diferente música y con miles y miles y miles de personas, así, que no puedes caminar así, ¿no? Para ir de un escenario a otro, pues tienes que como esperar una hora en lo que puedas transitar, ¿no? De un lugar a otro. Entonces sí fue algo así que dije, ¿qué diablos es esto, no? Entonces cada vez, pues empecé a ir así como asistente, ¿no? Como bailadora, como fan, pues básicamente, y poco a poco quería hacer una serie de fotos al principio porque soy fotógrafa, pero le dije no, como que esto ya da para más, ¿no? Justo como la forma de bailar es muy diferente de que de donde yo vengo, todo como esta cosa comunitaria de, por ejemplo, hacer las coreografías, ¿no? Muchas veces van vestidos como, ¿cómo se llama? Como en conjunto, digamos, uh-huh. Como que todos se visten igual, como clubs de baile, son los clubes de baile. Había como demasiadas cosas, el tipo de música que tocaban también era como muy nueva para mí, algunas, ¿no? Otras, ¿no? Por ejemplo, la cumbia en Veracruz no se toca, ¿no? Entonces fue como enamorarme de la cumbia también. Fue como enamorarme de por primera vez de algo que no tenía idea que existía y como saber de su existencia y querer como drogarte con eso, ¿no? Así. Y pues fui así, o sea, poco a poco empecé a llevar mi cámara, vi que a la gente le encantaba la cámara, ¿no? Que era algo de como de que todo el mundo me decía, ay, no, es que los barrios son bien pesados y te van a robar y la madre, ¿no? Y pues no, al contrario, o sea, la gente más quería, o sea, mientras más interactuabas con ella, pues más se soltaba, más quería aparecer, más quería hablar, ¿no? Entonces, pues fue así que inició, o sea, meramente como algo que con lo que me identifiqué y con lo que me sentí muy cómoda, fue como encontrar una pequeña casita, ¿no? En la Ciudad de México, como sentirme muy, pues muy abrazada, ¿no? Por esta banda. Y así fue que inició y pues 5 años después la terminamos y fue un proceso bastante larguillo, pero creo que por un buen resultado vale la pena pues como también tomárselo con calma y con seriedad a la vez. Y pues estamos bien contentos porque le ha gustado un montón a la gente, como siento que es un tema con el que te puedes identificar porque no solo trata de la fiesta y del baile, a lo mejor nos hemos enfocado un poco como en la cuestión musical por el tema del programa, pero es digamos que es una cultura y es como una resistencia y es una identidad de barrio que yo no había como encontrado en ningún otro lugar, ¿no? Y además me gusta mucho porque es una cultura viva y contemporánea, ¿no? No es algo que digas, como siempre un poco enfocarse en las culturas primigenias, ¿no? Como las culturas indígenas, ¿no? O sea, también hay una parte del México contemporáneo que es importante defender y hablar de ella, ¿no? Entonces los sonideros son para mí como un bastión cultural así de resistencia muy cabrón, en tanto que ocupan el espacio público, lo hacen suyo, generan comunidad, generan una industria autogestiva totalmente, o sea, de la nada. Ellos realmente son dueños de lo que hacen, digamos, no tienen como ningún intermediario, uno cesa o un, ¿sabes?, que les esté ahí agandallando como sus generaciones de varo, ¿no? Son unos electas increíbles, pues, o sea, ellos son como los que pusieron de moda un montón de canciones, o sea, por ejemplo, los sonideros hicieron a Los Ángeles Azules, ¿no? Los Ángeles Azules son de Iztapalapa y ahorita pues ya son internacionalmente reconocidos, o sea, un montón de temas que los sonideros han puesto como en el gusto popular, ¿no? Y es increíble, o sea, es difícil contárselos porque hay que vivirlo para entender como la magnitud de la importancia que tienen. Y yo creo que están muy subvalorados porque no se han dado cuenta como el mundo, digamos, no se ha dado cuenta de la joya que ellos están como preservando y puliendo ahí. Pero para mí sí, o sea, es una cultura vastísima, ¿no? Que tiene demasiadas cualidades, que podemos así seguir hablando de todo lo que generan como con la mejor de las intenciones y con cero pretensiones, ¿sabes? O sea, también es algo que les aplaudo un montón, que no es algo que hagan para, ni para ganar dinero ni para obtener reconocimiento, ¿no? O sea, simplemente es algo que forma parte de su necesidad de vivir y lo defienden, ¿no? Con ese mismo ímpetu. Bueno, cuéntanos de pronto qué futuro puede tener este documental, no sé, para la gente que no necesariamente está en México. Pues ahorita tenemos como dos rutas, digamos, ¿no? Como la ruta tradicional de meter a festivales y todo esto, pues porque también es importante como un poco dentro de la industria darte a conocer en ese sentido, pero también sabemos que esta industria pues se queda muy corta para el público en general, ¿no? Entonces lo que queremos pues es que la peli se vea, que la peli se comparta, que se debata, que se goce, pues, ¿no? Que se baile. Entonces ahorita la película está abierta ahora sí a quien quiera mostrarla, si nos quieren invitar a cualquier lugar, si nos quieren poner en una muestra, si nos quieren invitar a un festival, si nos quieren invitar a un centro cultural, nosotros estamos más que abiertos a todas esas posibilidades, pues porque creemos que la vida y la cultura y el arte tienen que estar pues con la gente, ¿no? Vamos a tener ahorita algunas proyecciones más en Ciudad de México. Nos pueden seguir en nuestra página de Yo No Soy Guapo, Facebook y Instagram. Por ahí estamos publicando todas nuestras cosas, videos, invitaciones, canciones, recomendaciones, de todo un poco. Y pues eso, básicamente, pues invitarlos a que nos sigan y a que si tienen algún espacio o si tienen alguna idea, universidad, cineclub o algo, pues nos inviten, nos escriban y con gusto llevamos por allá Yo No Soy Guapo. Eso es esta propuesta que se desenvuelve y se desarrolla en las calles, ¿no? Sin permiso, y donde pues la cultura popular y vecinal aflora. No sé si te gustaría terminar mandándole un saludito a nuestras radioescuchas de Atoyahuey y de Radio Almaina por allá en la península histérica, y pensamos que ojalá se pueda ver este documental puro Mexican Style dentro de poco tiempo, así que pues nada, te dejo el micrófono para despedirte. Pues un saludo a todos nuestros amigos desde la Ciudad de México. Bueno, Lady, ¿cómo te quedó la oreja después de esta bienvenida al sonido grabado de la Ciudad Monstruo? Magnífico, estuvo genial la entrevista y con muchas ganas de que sigamos hablando de estas idas y vueltas cumbiancheras entre México y Colombia, ¿no? Claro que sí. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy en Atoyahuey. Esperamos que sigan acompañándonos el mes que viene. Creo que hoy cumplimos nuestra quinta o cuarta transmisión, así que pues de antemano un abrazo, muchas gracias, y espero que nos podamos seguir escuchando y seguiremos en este formato de noticias sobre los territorios y un poco de música y resistencia. Te mando un abrazo muy grande desde la Colonia Obrera, Lady, pórtate mal. Así es, Juan, y ahora le damos paso al corrientazo del día. Rico, delicioso almuerzo. Almuerzo corriente, almuerzo especial, almuerzo ejecutivo. Pollo sobre barriga, hígado, plancha, filete de pescado, milanesa de pollo, carne, crema ajiá con frijol, espagueti, verduras. Mejor dicho, aquí hay absolutamente de todo. Lo

Segundo plato tenemos también el trabajo de una amiga colombiana feminista que se llama Marianita, otrora conocida o acá conocida como Terrorista del Sabor, y su gitazo Tiger. Que no se inhala, no se fuma ni se inyecta en la vein. Solo hay una inyección que me consuela. Y es tu intrapiernosa que llegó enhorabuena. Después de toparse con miserias, llega esta vaina y se me llenan las arterias. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. Ay, con un poco de humo. Me saqueaste como Alejandro a los persas. Incendiaste esta historia y te fuiste sin vergüenza. Llenaste la copa con sermones. Consecuentemente no llegaron las acciones. Volví a fumar las uñas a devorar. Volví a fumar las uñas a devorar. Con la puta ansiedad de desapegarme. ¿Y cómo lo baila Ali? Tiger, Tiger. Entonces me despido con Punk Carioca de Deide Tigrone, empleada doméstica de la favela Brazuca, que saltó a la fama con letras muy transgresoras que dan cuenta de cómo las mujeres negras de la favela se reapropian de sus cuerpos, de sus culos, y los sacan a las calles a bailar y a impugnar también desde el mundo del punk carioca, que como todo el resto de géneros musicales, solo estaba haciendo o visibilizándose desde lo masculino. Que conozco por una amiga que tiene un proyecto muy interesante que se llama Descolonización, Jenny Quebra, conocida en redes, y que justamente a través de ciertas prácticas corporales lo que hace es provocar e incitar a los cuerpos a descolonizarse. Así que con eso me despido, un abrazo y gracias por la invitación, les quiero. parada de gracinha.